El unicornio, soy un caballo y doy buen uso. Aún mi instrumento de magia, un cuerpo de que se habla en los libros de mitología, que dice que, aunque sea de pequeño tamaño, tiene el poder de proteger al hombre contra el peor veneno. Francisco I de Francia recibió como regalo el papá Clemente un trocito de mi cuerpo. Los extendidos dieron al polvo que se extrajo de mí cornamenta el nombre de Zohar.